más quiero. Oye, mi vida, oye, mi amor. Oye, mi vida, oye, mi amor. Sabes que te quiero, negra, con el corazón. Sabes que te quiero, negra, con el corazón. Imaginando que me enamoré de...